Un saludo, seguidores, escuchas de este podcast. Eso que suena de fondo es Metallica y la canción, creo que la mejor canción desde mi punto de vista del disco Death Magnetic, The Day That Never Comes. Ustedes saben, no es casualidad, cada vez que pongo algún tema de fondo en mis podcasts, los pongo por algo. Y bueno, nada, hoy quiero hablar en el podcast, quiero hablar de la situación de Venezuela. Mientras grabo esto, hoy es 22 de abril, sábado 22 de abril del 2017. Y nada, quiero manifestar mi opinión acerca de lo que estamos viviendo en Venezuela. Toda esta semana ha sido muy complicada. Se celebró el 19 de abril, si cabe la palabra celebración, o se conmemoró. Marchas, contramarchas, concentraciones. Y de verdad que yo que he vivido este proceso, estos 18 años de proceso de descomposición y destrucción progresiva del país, estoy hastiado de todo lo que aquí se vive, de todo lo que aquí pasa. Cada vez pasa algo más inverosímil o más increíble. Vemos cosas que nada más pasan aquí en Venezuela. Y sigo leyendo gente que vamos a salir a marchar, vamos a salir a protestar. Esta semana nada más hubo no sé cuántos muertos en el Valle. Yo viví en el Valle, crecí en el Valle. Actualmente mis hijas viven allí, mis hermanos viven allí. Tengo muchos amigos allí y lo que me describían esa noche mientras pasaban todas las manifestaciones, los peos, los tiros, los gases, es que se sentían como que fuera de nuevo el Caracazo del 89. O sea, esa incertidumbre de no saber si te van a bajar, si te van a tumbar la puerta del apartamento, si te van a echar unos tiros por la ventana. Es increíble. Y no solamente eso, el hecho de que no puedas salir a trabajar, de que no haya metro, de que el transporte no esté completo funcionando, sea un caos. O sea, pudiéramos hacer un debate y una conferencia de este tema en particular, pero lo que me lleva a grabar este podcast es que veo que la gente organiza marchas. Hoy, por ejemplo, había la marcha del silencio. Cuando la leí, me imaginé, bueno, van a marchar al silencio. Fue lo primero que se me vino a la mente. Después dije, bueno, no, es que es una marcha en silencio, calladitos, todos calladitos. Es una forma de protestar. Está bien. Usted puede protestar desnudo si es su decisión. Como ya vimos al chamo que le cayeron a perdigonazos también. Pero mi pregunta, la eterna pregunta que siempre me voy a hacer. ¿Vale la pena? O sea, ¿vale la pena? ¿Valió la pena que esa señora mayor se parara delante de la ballena o el rinoceronte o el elefante? No sé cómo se llama ese carro de la Guardia Nacional. La señora tragando gas ahí con una bandera de Venezuela encima. ¿Eso valió la pena? O sea, ¿eso cambió de algo? Si a esa señora le hubiesen dado un tiro en la cabeza, ¿hubiese valido de algo? Ese chamo que le cayeron a perdigonazos, ¿sirve de algo? Esas imágenes le están dando la vuelta al mundo por todas las redes sociales, en internet, en todos los medios noticiosos. ¿Sirve de algo? No sirve de nada, es mi opinión. O sea, ¿qué va a hacer la OEA? ¿Qué va a hacer la UNASUR? ¿Qué va a hacer Mercosur? ¿Qué va a hacer? Nada. O sea, menciona el ente internacional, gubernamental. ¿Qué va a hacer la ONU? Menciona el medio que tú quieras, la organización que tú quieras. ¿Qué van a hacer? No va a pasar nada, esto no va a cambiar nada. ¿Qué va a hacer la Haya? No va a hacer nada, o sea, no pueden hacer nada. Lo único que aquí cabe desde mi punto de vista, y siempre lo digo de forma sarcástica, jocosa, en serio, en broma, lo único que va a hacer la diferencia aquí en Venezuela es que a los que están mandando los maten, los bombardeen, los quemen. Eso es lo único. Olvídense que de aquí van a salir para los tribunales de la Haya, los tribunales internacionales. Olvídense que van a ser enjuiciados. Olvídense de eso. Bájense de esa nube. O sea, siguen torturando gente, siguen desapareciendo gente. No hicieron las elecciones, no hubo revocatorio. Entonces, Venezuela está en manos de unos opositores, de una élite opositora o muy, muy, muy inepta o muy, muy, muy cómplice. Estamos en manos de unos gobernantes muy, muy, muy choros, muy, muy, muy resentidos, pero muy, muy, muy pilas. O sea, han hecho las vainas tan bien que no han podido. No, la única forma aquí de salir de estos hijos de puta es con una invasión, señores, así de sencillo. En estos días alguien me decía, ¿cómo tú vas a invocar una invasión? ¿Cómo te vas a alegrar porque lancen una bomba? Porque lo puse. Si se lanzara una bomba el 19 de abril en la avenida Bolívar, coño, nos libraríamos de bastantes males en Venezuela. Y hubo gente que me cayó encima y me dijo, ¿qué bolas? ¿Cómo vas a decir eso? Tú no sabes cuánta gente inocente está allí, gente engañada, madres que van a perder a sus hijos, hijos que van a perder a sus familiares, a sus amigos y tal, no sé qué más. Bueno, o sea, si esa gente está allí es porque apoya a los huevones que están parados en esa tarima cayéndoles a mentira de forma descarada a ellos y a todo el país. Entonces, si estás allí, no le estás aportando nada a tu país. Entonces, si te mueres, no le vas a aportar... No es una pérdida para tu país. Y lo único que yo veo de verdad, la única solución posible a esto es que haya una invasión, una matazón. Es lo único, de verdad. Entonces, estaba leyendo hoy en Twitter, están llamando a una marcha en Chile. Están llamando a una concentración en Zaragoza, España. Están reuniéndose en Francia. Venezolanos en Colombia hicieron una vigilia. Miren, señores, y ya lo he escrito miles de veces aquí en el blog y lo he dicho por todas las redes. Ni haciendo vigilias, ni haciendo pancartazos, ni haciendo tuitazos, ni haciendo... Miren. Ni que salga Diosa Canales en pelota diciendo fuera Maduro. Mire, nada. O sea, realmente nada, nada va a servir para que salgamos de este peo. Nada, nada de lo que se está haciendo. O sea, estas dos últimas semanas han sido de marchas. Me ha tocado a mí tragar gas lacrimógeno. Yo nunca he sido de los que sale a marchar. No, nunca he participado en una marcha. Y no espero nunca tener que participar. Porque no creo en las marchas. No creo en ese tipo de protestas. Realmente no creo en esas manifestaciones, no creo, de verdad que, bueno, no sé, no creo, simplemente no veo la diferencia antes de la marcha, después de la marcha, antes de la protesta, después de la protesta, no veo, porque ni siquiera hay presión internacional, se pronuncian los expresidentes, se pronuncian países, se retiran embajadores, se cierran fronteras incluso. No pasa nada. No pasa nada, señores. Seguimos, aquí seguimos con el peo. Siguen muriéndose los enfermos de cáncer. No, sigue no habiendo medicina. No hay comida. Siguen dando la cajita del club. En mi urbanización, les voy a poner el ejemplo de mi urbanización, que es territorio 100% chavista. Bueno, 99.99%, pues yo no soy chavista. Al día de ayer entregaron la caja del club. ¿Ustedes creen que alguien salió de aquí a protestar, a marchar o algo? No, aquí todo el mundo estaba pendiente de ir a depositar el día antes, es decir, el día jueves, para ayer viernes, ir a retirar su limosna. Entonces la gente aquí lo que está es pendiente de su interés propio, de su interés particular. No, aquí a la gente no le duele el otro, no le duele su urbanización, no le duele su edificio, no le duele su ciudad. Muchísimo menos le duele un país, pues. Si no te duelen las 25 o 30 familias o 50 familias que hay en tu edificio, te van a doler 33 millones de compatriotas. O sea, esto es una vaina muy, muy, muy arrecha. Y las últimas dos semanas de protestas, gases, bombas, disparos y tal, no ha servido de nada. Lo único es que sigue habiendo muertos, sigue habiendo víctimas, sigue habiendo torturados. La gente, pusieron a la gente a cruzar el Guaire, a bañarse en mierda. Literalmente, más de lo que tenemos estos 18 años pasando mierda. Y no pasa nada, señores, no va a pasar nada. No va a pasar nada, o sea. El lunes hay un supuesto plantonazo, un plantón nacional. Nada, es mentira. Llaman a un paro nacional y la gente no se para. Porque la gente tiene que comer. O sea, la gente piensa, dice, bueno, si no voy a trabajar, verga, no, no como, no voy a producir. O coño, la gente va a estar en la calle, verga, mejor salgo a trabajar. Y si soy un comerciante informal, si soy un taxista o soy un vendedor de helados, de comida, etcétera, coño, la vaina va a estar buena porque va a haber mucha gente en la calle y me van a comprar. Entonces, al salir esa persona a trabajar, a taxear, a vender, a buhonerear, evidentemente que no se está respetando el paro nacional. Entonces, ¿por qué? Porque la gente está pensando en su interés particular, en su interés propio. Nadie está pensando en que realmente al ejercer una presión de calle o ejercer una presión comercial y parar todos los negocios y parar, detener literalmente el país, no salir, pero no mover nada, no mover el metro, no mover nada, al no hacer eso, o mejor dicho, al hacer eso, se detiene el país. Entonces la gente no le para bola, la gente sigue, sale, la gente sale porque no le interesa. Entonces, los llamados a paros, los llamados a huelgas, los llamados a marchas, los llamados a protestas no sirven de nada. Y cuando se hacen no son contundentes, porque está también la otra. Los líderes llaman a marchar, llaman a plantarse, llaman a protestar y tú no los ves allí, tú los ves mandando desde Twitter, incluso unos mandando desde vamos a decir, la clandestinidad, desde las redes sociales. Entonces, esta vaina, de verdad, señores, ustedes que se las pasan en marcha con sus gorritas, esto no va a servir de nada. Bájense de esa nube. Por cierto, otro tema al cual critico, detesto y que me da asco, la gente así. Sigo viendo gente en las marchas tomándose selfies. Sigo viendo gente en las marchas faranduleando. Entonces, coño, si tú vas a una marcha, ¿es para qué? Para tomarte la selfie en la autopista. Miren cómo está la autopista llena. Estamos protestando. Este gobierno está que cae. Está que cae. El gobierno con tu selfie no se va a caer, pana. Entonces, en una marcha, ¿cuántas personas caben ocupando un sentido o los dos sentidos de la autopista Francisco Fajardo acá en Caracas, por ejemplo? ¿Cuántas personas caben ahí? 600 mil personas. 800 mil, 1 millón, no sé, no tengo ni la más mínima idea. Pero si ese millón de personas que esté allí se arrecha y ese millón de personas lanza una piedra, estamos hablando de 1 millón de piedras que le va a caer a la guardia, a la policía o al sitio donde vayan. Pero ¿saben cuál es el problema? Que de ese millón de personas, el 0.001% es el que forma peo, es el que protesta, es el que tira una bomba o devuelve la bomba, mejor dicho, es el que de verdad se cae a coñazos con un guardia, es el que de verdad tira o tumba la patrulla, tumba puertas, tumba portones. Entonces, ajá, ¿de qué sirve que apenas llegue un escuadrón de la policía o de la guardia, todo el mundo se abra para el coño y dejen ahí como carne de cañón a tres o a cuatro huevones? No sirve de nada, señores. De verdad que no sirve de nada. Es mi opinión. Y sin ser profeta del desastre, soy más realista que nunca. ¿Saben cuál es el futuro de Venezuela? El futuro de Venezuela, mire, estamos en abril. No hubo revocatorio ni va a haber. ¿Ok? Estos tipos no van a aflojar, no van a renunciar, a menos que de verdad haya una invasión, de verdad. Estos tipos van a suspender las elecciones que toca ser de gobernadores, las elecciones regionales, la van a aplazar lo más que puedan, lo más que puedan, probablemente las tiren a final de este año, ¿ok? O de repente las tiren para el año que viene, 2018, y se van a aguantar y van a seguir aguantando, porque saben que la gente se cansa de salir a marchar también, eso es otra, la gente se cansa de ese supuesto plantón, de esa supuesta marcha del silencio, eso dura 2 semanas y la gente después se la lleva y se va para su casa, la gente se toma el selfie y se va para su casa. Y como el gobierno ya sabe eso, el gobierno va a seguir matando tiempo, matando tiempo, matando tiempo, esperando, jugando al cansancio, porque ellos no se cansan, porque ellos están bien sabrosotes en sus carros, en sus mansiones, con comida y con todas las comodidades y con un internet rápido, mientras que tú y yo estamos aquí pariendo para mandar un tweet. Entonces, nada, ellos van a aplazar lo más que puedan las elecciones y en el 2019, con chanchullo, va a haber otra vez elecciones. ¿Y saben qué? De que el 2019 se van a inventar algo, no sé, le van a dar a la gente una morocota, no sé, algo le van a dar a la gente, alguna cosa. te van a dar carro, te van a dar las llaves de un apartamento. Y en el 2019, cuando haya otra vez elecciones, va a volver a ganar el chavismo. Así mismo. Estos bichos son capaces de regalar hasta bolsas de cocaína. Mira, yo no sé qué coño van a dar, pero el pueblo es bruto y ellos lo saben. Así que ese es el panorama que hay, señores. Así que olvídense, no se desgasten. Aquí el mayor esfuerzo que hay que hacer, y sé que muchos me van a crucificar por lo que voy a decir, pero aquí hay solamente dos alternativas. Dos, solo dos. O nos matamos o nos vamos del país. Olvídense, no, aquí no hay más. Olvídense de elecciones, olvídense de votos, olvídense de marcha con camisa blanca, con gorra tricolor, olvídense de eso. Eso no sirve, eso no funciona. ¿De qué sirvió que Nacho fuera a la autopista a protestar? ¿De qué sirvió? Lo que hizo fue publicidad para su concierto. Eso fue lo que hizo. Fotos en Chacaíto y tal, publicidad para su concierto. Entonces no sirve de nada. Aquí todo el mundo aprovecha el show de la marcha, el show del trancón, el show del momento para agarrar notoriedad, tener un poquito de protagonismo, tener más seguidores en las redes y más nada. Y ya, es para eso. Así que no malgastes tu tiempo en marchas y en concentraciones estúpidas que no sirven de nada. Esa es mi opinión. Los dejo aquí con un poquito de Metallica. Y bueno, nada, nos escuchamos en un próximo podcast. Chau. Molly's dream.